¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente después de la muerte? ¿Dónde van nuestros seres queridos cuando dejan este plano físico? ¿Siguen existiendo de alguna forma? Estas preguntas han inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos, y hoy, a través de las enseñanzas del reconocido médium brasileño Divaldo Franco, vamos a adentrarnos en uno de los temas más controversiales y fascinantes del espiritismo: la vida después de la muerte. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción sobre la vida y la muerte. Divaldo Franco, con más de 60 años dedicados al trabajo mediúmnico, nos revela detalles sorprendentes sobre el proceso de desencarnación y lo que experimentan los espíritus cuando dejan el cuerpo físico. Información que muchos considerarían imposible de conocer, pero que ha sido consistentemente comunicada a través de su mediumnidad. ¿Es posible que nuestros seres queridos fallecidos estén más cerca de lo que pensamos? ¿Podrían estar observándonos, acompañándonos en nuestro día a día? ¿Y qué hay de aquellos que han llevado vidas de sufrimiento o maldad? Las respuestas podrían ser más impactantes de lo que imaginas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte contenido como este. Y por favor, comparte en los comentarios. ¿Crees en la vida después de la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia que te haga pensar que tus seres queridos siguen presentes de alguna forma? Prepárate para un viaje extraordinario a través de los velos que separan nuestro mundo del más allá. Esta es la verdad impactante sobre dónde están los muertos y qué hacen, según las enseñanzas de Divaldo Franco. Según las enseñanzas de Divaldo Franco, basadas en la doctrina espírita codificada por Allan Kardec, la muerte no existe como concepto definitivo. Lo que llamamos muerte es simplemente un proceso de transición, un cambio de estado, como pasar de una habitación a otra. Este proceso, conocido como desencarnación, es uno de los momentos más significativos en la jornada evolutiva del espíritu. De acuerdo con los relatos psicografiados por Divaldo Franco, especialmente aquellos dictados por el espíritu Joana de Ángelis, el proceso de desencarnación comienza mucho antes del último suspiro físico. En los días o incluso semanas previas, el espíritu ya comienza a desprenderse gradualmente del cuerpo, lo que explica por qué muchas personas en sus últimos momentos tienen visiones de familiares fallecidos o perciben realidades que los demás no pueden ver. En su libro Transición Planetaria, Divaldo Franco nos explica que la desencarnación es un proceso natural y planificado. En la mayoría de los casos, espíritus familiares y mentores espirituales se acercan para asistir en este momento de transición. Estos seres de luz ayudan al espíritu a desprenderse de los lazos que lo unen al cuerpo físico, un proceso que puede ser más o menos doloroso dependiendo del grado de apego material que tenga la persona. Un aspecto fascinante revelado en las conferencias de Divaldo es cómo funciona exactamente este desprendimiento. El periespíritu, que es el cuerpo semimaterial que envuelve al espíritu, se va desligando célula por célula del cuerpo físico. Este proceso comienza generalmente por los miembros inferiores y va ascendiendo hasta llegar al plexo solar, donde se encuentran los lazos más fuertes, y finalmente al cerebro, donde ocurre la desconexión final. En casos de personas espiritualmente más evolucionadas, aquellas que han vivido de acuerdo con las leyes divinas y practicado el bien, este proceso puede ser indoloro e incluso placentero, como un dulce adormecer. Sin embargo, para aquellos que han vivido apegados a placeres materiales, vicios o emociones negativas como el odio y la venganza, la desencarnación puede ser un proceso angustiante y doloroso, no en sentido físico, sino espiritual. Divaldo Franco nos recuerda constantemente en sus charlas que la forma en que vivimos determina la forma en que desencarnamos. Aquellos que han cultivado la espiritualidad durante su vida física tendrán una transición más suave y serena hacia el plano espiritual. Una vez que se completa el proceso de desencarnación, el espíritu se encuentra en lo que Divaldo Franco, citando a los espíritus que se comunican a través de él, denomina el umbral o zona de transición. Este es un estado intermedio entre el plano físico y las esferas espirituales más elevadas. En sus numerosas conferencias alrededor del mundo, Divaldo se ha explicado que este primer momento puede ser desorientador para muchos espíritus. Algunos no comprenden inmediatamente que han desencarnado y permanecen ligados a sus hogares, familiares y rutinas terrestres. Este fenómeno, conocido como perturbación post-mortem, puede durar desde algunos minutos hasta años, dependiendo del nivel de evolución espiritual y del tipo de muerte experimentada. Muchos espíritus, explica Divaldo en su libro Después de la muerte, dictado por el espíritu Víctor Hugo, despiertan en colonias espirituales diseñadas para recibir a aquellos que han llevado una vida de virtud y bondad. Estas colonias, como la famosa No Solar, descrita por André Luiz a través de la psicografía de Chico Xavier, son verdaderas ciudades en el plano espiritual, con hospitales, escuelas, centros de investigación y lugares de descanso. En estos lugares, los espíritus son recibidos por seres queridos que los precedieron en la muerte, así como por mentores espirituales que los ayudarán en su adaptación a la nueva realidad. Se les proporciona asistencia médica espiritual para recuperarse de cualquier trauma asociado con la enfermedad que causó su muerte y para ajustar su periespíritu a las nuevas condiciones. Sin embargo, no todos los espíritus tienen este destino inmediato. Aquellos que han llevado una vida de egoísmo, odio, violencia o vicios pueden despertar en zonas umbralinas más densas, reflejando su estado interior. Divaldo Franco ha descrito estas regiones como creaciones mentales colectivas, donde los espíritus sufrientes se agrupan por afinidad vibratoria. En su obra, En las fronteras de la locura, psicografiada por Divaldo y dictada por Manuel Filomeno de Miranda, se describen estas zonas como lugares sombríos donde los espíritus experimentan los reflejos de sus propias acciones negativas, en un proceso natural de causa y efecto, no como un castigo divino, sino como una consecuencia de sus propias elecciones. Lo más impactante de estas revelaciones es que, según Divaldo, estos diferentes lugares no son necesariamente espacios físicos separados, sino estados vibracionales que coexisten en el mismo espacio. Así, espíritus en diferentes niveles evolutivos pueden estar ocupando el mismo espacio geográfico, pero en diferentes dimensiones vibratorias, sin percibirse mutuamente. ¿Qué te parece lo que hemos visto hasta ahora? ¿Crees que nuestras acciones en la vida realmente determinan nuestra experiencia después de la muerte? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas sobre este fascinante tema. Uno de los aspectos más fascinantes de las revelaciones de Divaldo Franco sobre el más allá es la descripción detallada de la vida cotidiana de los espíritus. Contrario a la creencia popular de que los desencarnados flotan eternamente en una especie de vacío o descansan pasivamente en un paraíso etéreo, las comunicaciones espirituales recibidas por Divaldo pintan un cuadro mucho más dinámico y organizado. En la obra Mansiones de la vida, dictada por el espíritu César Augusto a través de la psicografía de Divaldo, se explica que los espíritus continúan teniendo una vida estructurada, con actividades, responsabilidades y oportunidades de crecimiento. Las colonias espirituales, como ya mencionamos, funcionan como verdaderas ciudades con una organización social compleja. Los espíritus no están ociosos en el mundo espiritual, afirma Divaldo en sus conferencias. Trabajan constantemente en su propia evolución y en ayudar a otros. Este trabajo puede tomar muchas formas. Algunos se dedican a recibir y orientar a los recién llegados. Otros trabajan en hospitales espirituales curando las heridas psíquicas y periespirituales de los que sufren, mientras que otros se preparan para nuevas encarnaciones o estudian ciencias, artes y filosofía. Un aspecto particularmente interesante revelado por Divaldo es que muchos espíritus continúan ejerciendo profesiones similares a las que tenían en la Tierra. Un médico puede seguir trabajando en la medicina, ahora ayudando tanto a encarnados, a través de la inspiración, como a desencarnados. Un profesor puede continuar enseñando en escuelas espirituales. Esto refleja la ley de afinidad y la continuidad de la vida. En el libro Transición Planetaria, Joana de Ángelis, a través de Divaldo, describe cómo estas colonias están equipadas con tecnología avanzada que permite monitorear y asistir a los encarnados. Existen centros de comunicación que facilitan el contacto entre diferentes colonias y equipos, dedicados a inspirar a los encarnados en avances científicos y morales. Sobre las relaciones familiares y afectivas, Divaldo ha explicado en numerosas ocasiones que los lazos de amor verdadero persisten después de la muerte. Los espíritus se reagrupan por afinidad y amor, no necesariamente por lazos sanguíneos terrestres. En el mundo espiritual, nuestra verdadera familia es aquella con la que compartimos afinidades morales e intelectuales, explica. Sin embargo, también ha aclarado que las relaciones en el mundo espiritual transcurren en un nivel más elevado. La sexualidad, por ejemplo, existe en forma sublimada, como un intercambio de energías, y no como la unión física que conocemos en la Tierra. Los placeres son de naturaleza intelectual, estética y espiritual. Un detalle sorprendente mencionado por Divaldo es que los espíritus más evolucionados tienen la capacidad de moldear su apariencia periespiritual. Pueden aparecer como eran en distintas encarnaciones o adoptar una forma que refleje su actual estado evolutivo. Normalmente, sin embargo, mantienen la apariencia de su última encarnación, aunque rejuvenecida y libre de defectos físicos. Uno de los temas más controversiales, pero también más reconfortantes, abordados por Divaldo Franco, es la comunicación entre encarnados y desencarnados, según las enseñanzas espíritas que él transmite. Esta comunicación no solo es posible, sino que ocurre constantemente, aunque la mayoría de las veces pasa desapercibida. En su obra Mediumnidad, Desafíos y Bendiciones, dictada por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo explica que todos poseemos facultades mediúmnicas en diferentes grados. La mediumnidad no es un don sobrenatural o místico, sino una capacidad natural del ser humano para captar las vibraciones del mundo espiritual. Los espíritus nos rodean constantemente, afirma Divaldo en sus conferencias. Estamos inmersos en un océano de ondas mentales, pensamientos y sentimientos provenientes tanto de encarnados como de desencarnados. Esta interacción constante influye en nuestros pensamientos, inspiraciones, sueños e incluso en nuestro estado de ánimo. Las formas más comunes de comunicación espiritual, según Divaldo, incluyen la inspiración, cuando un espíritu transmite ideas, pensamientos o intuiciones a una persona encarnada sin que ésta sea consciente de ello. Muchos avances científicos, obras de arte y soluciones a problemas personales han surgido a través de este mecanismo. Los sueños. Durante el sueño, el espíritu parcialmente se desliga del cuerpo físico y puede tener encuentros con seres desencarnados, especialmente familiares y amigos. Estos encuentros suelen recordarse como sueños vívidos, con seres queridos fallecidos. Las manifestaciones físicas. En casos más raros, los espíritus pueden manifestarse a través de efectos físicos como ruidos, movimiento de objetos, luces, olores característicos o incluso apariciones visibles. Divaldo explica que estas manifestaciones requieren condiciones especiales y suelen ser realizadas por espíritus que tienen un fuerte vínculo emocional con el encarnado. La mediumnidad ostensiva. A través de médiums desarrollados como el propio Divaldo, los espíritus pueden comunicarse de manera más directa mediante la psicografía, escritura mediúmnica, la psicofonía, voz, la videncia, la audiencia y otras facultades. Un aspecto fascinante que Divaldo ha revelado es que los espíritus de nuestros seres queridos suelen permanecer cerca de nosotros durante mucho tiempo después de su desencarnación, intentando confortarnos y ayudarnos a superar el dolor de la separación. Cuando lloramos desconsoladamente por alguien que ha partido, explica Divaldo, podemos estar dificultando su adaptación al mundo espiritual, pues nuestro dolor les afecta y los atrae constantemente hacia nosotros. Divaldo también ha hablado sobre la sensación que muchas personas experimentan de sentir la presencia de un ser querido fallecido. Según él, esto no es imaginación, sino una percepción real, aunque sutil, de la presencia espiritual. El amor sincero actúa como un poderoso canal de comunicación entre los dos mundos. Quiero agradecer enormemente tu atención por haber llegado hasta este punto del video. Tu interés en estos temas profundos demuestra tu búsqueda espiritual y tu apertura mental. Te aseguro que lo mejor está por venir en nuestro capítulo final, donde revelaré información aún más impactante sobre el propósito último de la vida, después de la muerte. En este capítulo final, abordaremos quizás el aspecto más profundo y significativo de las enseñanzas de Divaldo Franco sobre la vida después de la muerte, el propósito evolutivo del espíritu y cómo se prepara para una nueva encarnación. Según Divaldo, basándose en las comunicaciones recibidas principalmente de Joana de Ángelis, la estancia en el mundo espiritual no es un fin en sí mismo, sino una fase crucial en el proceso de evolución infinita del espíritu. Somos viajeros de la eternidad, suele decir en sus conferencias, y cada encarnación, cada paso en el mundo espiritual, es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En su obra Plenitud, psicografiada por Divaldo, Joana de Ángelis explica que después de un periodo de adaptación y recuperación en el mundo espiritual, el espíritu comienza una profunda evaluación de su última encarnación. Con la ayuda de mentores espirituales, revisa sus aciertos y errores, comprende las lecciones que aprendió y las que quedaron pendientes, y comienza a visualizar las necesidades para su próxima experiencia en la Tierra. Este proceso de autoevaluación no es un juicio externo o divino, sino un acto de conciencia personal. El espíritu, ahora libre de las limitaciones del cuerpo físico y con una percepción más clara de la realidad espiritual, es capaz de reconocer sus propias imperfecciones y necesidades evolutivas. Un aspecto fascinante revelado por Divaldo es el proceso de planificación de una nueva encarnación. Contrario a la idea de que reencarnamos aleatoriamente o por imposición divina, las comunicaciones recibidas por él indican que la mayoría de las reencarnaciones son cuidadosamente planificadas con la participación activa del propio espíritu y bajo la orientación de espíritus superiores. En este proceso se determinan varios factores cruciales como la familia en la que nacerá, las principales pruebas y expiaciones que deberá enfrentar, los potenciales encuentros con espíritus con los que tiene deudas kármicas o misiones conjuntas, las habilidades y talentos que podrá expresar, las limitaciones físicas o sociales que servirán para su crecimiento moral. La reencarnación, explica Divaldo, no es un castigo sino una bendita oportunidad de reparación y progreso. Los sufrimientos que experimentamos en la vida terrena, desde esta perspectiva, son en realidad oportunidades elegidas por nosotros mismos para nuestro crecimiento. Particularmente impactante es la revelación de que muchos espíritus, antes de reencarnar, visitan la que será su futura familia, establecen contacto con la madre durante el embarazo, e incluso pueden inspirar sueños y sentimientos en los futuros padres. Esto explica por qué muchas madres reportan conocer a sus hijos antes del nacimiento o tener sueños vívidos con ellos. Divaldo también ha hablado sobre el proceso del olvido temporal de vidas pasadas que ocurre durante la reencarnación. Este olvido no es un defecto, sino una protección que nos permite enfrentar nuevos desafíos sin el peso del conocimiento de errores pasados. Sin embargo, llevamos con nosotros tendencias, fobias, talentos y afinidades que son vestigios de esas experiencias anteriores. Lo más reconfortante de estas enseñanzas es que, según Divaldo, la muerte no es un fin, sino un retorno a nuestro verdadero hogar, un intervalo de recuperación y aprendizaje antes de continuar nuestro viaje eterno. La vida en la Tierra es apenas un breve capítulo en la historia inmortal de cada espíritu. Hemos llegado al final de este extraordinario viaje a través de las revelaciones de Divaldo Franco sobre la vida después de la muerte. Como hemos visto, lejos de ser un misterio impenetrable, el más allá es una realidad tan estructurada y rica como nuestra vida terrena, aunque infinitamente más vasta en sus posibilidades. Las enseñanzas de Divaldo nos invitan a reflexionar profundamente sobre el verdadero sentido de nuestra existencia. Si somos seres inmortales en un viaje de aprendizaje eterno, ¿no deberíamos reconsiderar nuestras prioridades? ¿No deberíamos dar mayor importancia a nuestro desarrollo moral e intelectual que a la acumulación de bienes materiales pasajeros? Quizás el mensaje más poderoso que podemos extraer de estas enseñanzas es que no estamos solos. Estamos constantemente acompañados y asistidos por seres queridos que nos precedieron en la desencarnación, por mentores espirituales que velan por nuestro progreso y por la presencia amorosa de la inteligencia suprema que conocemos como Dios. La muerte pierde así su carácter aterrador para convertirse en un pasaje natural hacia otra fase de nuestra existencia. El conocimiento espírita, según Divaldo Franco, no solo nos libera del miedo a la muerte, sino que nos ofrece una guía ética para vivir mejor en el presente. Te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a compartir en los comentarios cómo ha cambiado tu percepción sobre la muerte después de conocer estas revelaciones. ¿Has tenido alguna experiencia personal que parezca confirmar estas enseñanzas? Si este contenido te ha resultado valioso, por favor, dale like, compártelo con aquellos que podrían encontrar consuelo en este conocimiento y suscríbete para más videos sobre espiritismo y desarrollo espiritual. Y antes de despedirnos, te recomiendo especialmente nuestro video Señales de que un ser querido fallecido está cerca de ti, donde profundizamos en las formas sutiles en que nuestros seres amados en el mundo espiritual intentan comunicarse con nosotros. Recuerda siempre las palabras reconfortantes de Divaldo Franco. La muerte no existe, solo hay vida, la vida en la materia y la vida en el espíritu. Hasta nuestro próximo encuentro.